Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Leroy Merlin Elche hemos abierto para ti nuestra nueva carpa de mobiliario de jardín con más de 600 metros cuadrados. En nuestra colección encontrarás una amplia gama de conjuntos de comedor, porche y balcón, además de pérgolas, parasoles, iluminación exterior, barbacoas y todos los accesorios necesarios para completar el jardín o la terraza de tus sueños. Disfrutarás más y mejor en compañía de amigos y familiares desde el primer día. Llega el buen tiempo. Ven a Leroy Merlin Elche. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Días grandes en Grupo Paredes Automoción. Del 13 al 16 de marzo te invitamos a la segunda feria del automóvil del Grupo Paredes Automoción. Ven, disfruta de hasta un 30% de descuento en vehículos nuevos de stock y matriculados de nuestras marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y SsangYong. Te esperamos del 13 al 16 de marzo en la segunda feria del automóvil del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 35 y 41 y también en Alicante, Orihuela y Elda Petrer. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a analizar esa importantísima victoria que deja al Elche, bueno, lo asciende una posición, lo mantiene a 9 del descenso porque el Extremadura ganó, pero por ejemplo lo aleja ya con el penúltimo, el Nástic, a 12 y a 14 el nuevo colista, el Córdoba, que se estrelló 3-0 en casa del Extremadura. Parece cada semana que pasa, más claro que queda ahí una plaza roja, una plaza de descenso, aunque esto todavía es largo, quedan 13 partidos, quedan 39 puntos, pero lo que es indiscutible es que el Elche, más allá de resultados que son importantísimos, las sensaciones que ofrece son las que acaban de confirmar que está afrontando la recta final del campeonato en el mejor momento. Saludamos ya a nuestros invitados habituales de cada lunes. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, compañero del diario Marca y de diario Franjiverde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué análisis hacéis de esa importantísima victoria frente al Cádiz, que le da al equipo, bueno, pues esa sensación de que cada vez va a más? Importantísima y necesaria después de ver los resultados que se han producido esta semana, donde por fin parece que han despertado los equipos de abajo. Se venía de unas semanas donde los empates te dejaban prácticamente a la misma distancia con el descenso, o incluso ha habido semanas que con el empate lo hemos aumentado y perdiéndote sí que es verdad que mantenía la ventaja. Esta semana la victoria te deja a los mismos puntos que antes de empezarla, a los 9 tras la victoria de Extremadura. Hay que recordar que también ganó Nástic, que Lugo le tocaba en el calendario el Reus, por tanto ha sido una victoria necesaria por el hecho de que mantienen las distancias, quedando una jornada menos y no la ha ganado a cualquiera, ¿no? La ha ganado a un equipo para mí de los importantes de la categoría, un equipo que venía de ganar los cuatro últimos partidos, como es el Cádiz, y a base de la seña de identidad que tiene este equipo. Trabajo, intensidad, solidaridad, lucha, pelea, comunión con la afición, una afición volcada con su equipo desde el primer minuto. Para mí es el... En esta jornada se ha producido la primera victoria de la afición sobre el equipo visitante. La afición fue inteligente en el momento que expulsaron a Juan Cruz. Se dio cuenta que el partido tenía que seguir 11 contra 11 y para eso hacía falta su ayuda, y así fue, el equipo lo notó. Luego la forma física de algunos jugadores del Elche en estos momentos a mí me parece extraordinaria, ¿no? Javi Flores en el minuto 90 se le veía ir a presionar en el área del Cádiz, luego en defensa volaba para bajar. Manu Sánchez está haciendo una labor impresionante, jugadores que han crecido con respecto a semanas anteriores, como Alexander, por ejemplo. Yo he sido crítico con él y ahora en defensa se ha aplicado bastante la tarea, y no solo ataca sino también defiende con bastante solvencia. Gonzalo Verdú, qué decir de Gonzalo Verdú, que es el auténtico líder de la defensa. Y luego el chavalín esto de 39 años que tenemos arriba, Nino, que aguanta los partidos de los 90 minutos igual que si tuviera 20 años, ¿no? Todo eso hace que el equipo cuando lo da todo es muy difícil de vencer. Se está demostrando en estas jornadas. Y me quedo con la frase de Pacheta en rueda de prensa donde dijo que nos habíamos hecho mayores, ¿no? Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Ayer el sábado contra el Cádiz hay jugadas donde Gonzalo Verdú va al suelo con una rampa, Manu Sánchez va al suelo porque le duele lo que le duele, Javi Flores le dan una patada y se tira dos minutos para ser asistido, Edgar Badía tarda en sacar, haciendo ese juego sucio que hemos pecado de pardillos en otros partidos, donde nos ha faltado esa experiencia que tal vez se coge con el paso de las jornadas y la categoría te va poniendo en su sitio, pero que es tan necesaria para ganar los partidos. Lo primero, porque no solo pierdes el tiempo necesario que se lo arañas al reloj, sino porque desquicias al contrario, ¿no? Que ve cómo cada vez se le va agotando el tiempo y tiene menos posibilidades de empatar, ¿no? Es un juego sucio que cuando nosotros estamos viendo al Elche fuera de casa y íbamos perdiendo, lo sufrimos y te das cuenta de que el reloj avanza y el juego no se produce. Y por fin lo vimos aquí también el sábado en un momento dado cuando había que practicar ese otro fútbol, digamos, ¿no? Todo lleva un proceso de aprendizaje, de lección, y estoy totalmente de acuerdo con el míster en el hecho de que al final se está viendo que la experiencia se va cogiendo partido a partido y que la categoría era nueva para muchos de los futbolistas que el año pasado ascendieron, y ahora se está viendo un Elche con una pose y un saber estar en el campo que la verdad que es difícil debatir. Creo y espero que en Zaragoza el sábado no bajen ese ápice de intensidad, porque si no será muy complicado. Adrián, tus sensaciones. Victoria muy importante, muy meritoria, sufrida y se podría calificar hasta casi heroica, porque venía un Cádiz enrachado con cuatro victorias consecutivas, que venía en playoff, que había conocido antes la derrota de su principal perseguidor, el Real Oviedo, y el Elche yo creo que cuajó un muy buen partido en la línea de su fase ascendente de esta temporada. Dos jornadas consecutivas en las que sufre una expulsión. Yo creo que la de Juan Cruz podríamos considerarla justa, porque es muy dura, el tobillo de Robert Correa. Pero esta vez con más mérito, porque conserva la ventaja con victoria y durante más tiempo, y contra un equipo que clasificatoriamente está mejor que el Mallorca. Mucho mérito del Elche en cuanto a defensa sin balón, porque con 50 minutos al segundo equipo más goleador de la categoría solo concedió dos ocasiones claras. Yo también en los análisis diría de mérito del Cádiz, al que tampoco vi con una versión de lo que puede dar, pero también el Elche lo hizo muy bien en cuanto a defensa y a manejo de los partidos. Es un aspecto en el que está creciendo mucho este equipo. Una victoria muy importante, 8 puntos de los 12 últimos, pero también yo considero esta jornada como un aviso, porque a diferencia de las dos jornadas anteriores, hay equipos que están por debajo en la clasificación, que sí que han ganado. El Rayo Majadahonda ganó al Alcorcón, el Lugo sumó los 3 puntos del Reus, el Nasti ganó al Albacete de forma, podemos considerar sorprendente, porque era el colista y un equipo que está en playoff. El Extremadura ganó en ese duelo directo entre los equipos que habrán el descenso con el Córdoba. Mantienes la ventaja de 9 puntos más con la veraje, con una jornada menos, pero también es un aviso de que los equipos de abajo también pueden venirse arriba. No lo tienes hecho, con 36 puntos no se salva a nadie. Pero bueno, las perspectivas son importantes para y positivas de cara a conseguir la permanencia, porque queda una jornada menos. Y fíjate que me voy a venir hasta arriba, porque si no se hubieran dado tantas circunstancias adversas durante la liga, pues igual si el Elche tuviera 4 o 5 puntos más, yo hasta miraría hacia arriba. De hecho, bueno, recortado, estaba 14, ahora está 11 del playoff, porque es el Cádiz el que sigue marcando esa sexta plaza. Pero bueno, efectivamente, si esas jornadas en las que el Elche fue perjudicado por los árbitros, pues tuviera 5, 6, 7 puntos más, estaríamos en otra situación, es evidente. Pero bueno, estamos en la que estamos. Lo bueno es que, por el tremendo batacazo que nos dimos hace 2 años, yo creo que está todo el mundo con las orejas tiesas, nadie se confía, y eso es muy positivo. Pero sobre todo me quedo con la evolución del equipo. Este Elche, que está en su mejor racha, ha sumado 8 puntos de 12 posibles. También estuvo otra racha que estuvo 4 partidos sin perder, pero sumó menos puntos, sumó 6. Yo creo que es una evolución. La llegada de los nuevos le han puesto las pilas a los viejos entre comillas, a los titulares. El propio Pacheta creo que está evolucionando y se ha dado cuenta de que las probaturas no le han dado resultado y se está ciñendo al equipo base, al sistema que más le gusta, a jugar con los futbolistas que tienen posesión de balón, el recuperar efectivos de la enfermería tan importantes como Neider o como Borja está ayudando mucho, pero además está aplicando el sentido común, porque Neider para todos es un indiscutible, pero de momento tiene que esperar, porque hay un señor que se llama Dani Calvo que lo está haciendo muy bien y que además hasta el otro día marca un gol que le da la victoria. Entonces, yo creo que es una evolución de todo el hecho de que, por ejemplo, este Elche lleve ya 5 puntos más que en la primera vuelta del campeonato, ¿no? No sé qué opináis y el porqué de por qué este Elche es mejor. Es verdad que últimamente viene utilizando el sistema que mejor resultado le ha dado, que es el 4-1-4-1, digamos que es el que más producción ha sacado, ¿no? con el mismo, ¿no? Futbolistas también que se están haciendo a la categoría, al final todo influye un poco, ¿no? La experiencia, el ir cogiendo experiencia con el paso de la jornada, yo creo que también es importante. La llegada de los nuevos futbolistas atribuye más competencia al grupo y hace que si quieres jugar te tienes que esforzar mucho más para entrar en el 11. Aunque luego analizas el 11 inicial y la mayoría son del año pasado, porque Xavi Torres no le gana el puesto a Manu Sánchez. En los centrales, Gonzalo Verdú, y posiblemente si Neider estuviese bien, sería también central. En banda, Josan Iván Sánchez no le quita, Nacho Gil, Planas, o no logran quitarle el puesto. Nino ahí continúa en la media punta, Javi Flores continúa también. Entonces, al final, son muchos futbolistas del año pasado que eso también lo que hacen es que esa compenetración de conocerse saque sus frutos, ¿no? Yo creo que es un poco un cúmulo de todo. El equipo ahora mismo está con mucha confianza, físicamente está bien. Solo hay que ver el partido del sábado, donde con un tío menos aguanta 60 minutos bastante bien posicionado, con bastante fuerza. Yo creo que todas estas circunstancias sumadas hacen que el equipo ahora mismo sea un rival difícil de batir, ¿no? Al final es que es muy fácil el hablar siempre cuando se pierde de por qué ha utilizado este sistema, por qué ha utilizado el otro. Pues bueno, porque al final el entrenador es Pacheta, entiende que en un determinado momento puede irle mejor jugar con 2 pivotes o a lo mejor incluso utilizar 5 defensas con 3 centrales, pues son cosas del fútbol, ¿no? Es verdad que estas últimas jornadas con el 4-1-4-1 parece que le ha salido mejor, pero la primera vuelta, recuerdo cuando esa mini crisis que se afrontó el partido del Málaga, jugaron ahí defensa de 3 centrales y Borja Martínez se incrustaba en el lateral izquierdo como un carrilero, ¿no? Y pues también se ganó 2-0, ¿no? Al final un poco en los sistemas yo creo que lo hacen buenos los futbolistas. En este caso ahora mismo el futbolista está con confianza y le están saliendo las cosas. Y vamos a ver en Zaragoza, porque en Zaragoza tiene una papeleta caliente también con el hecho de la baja de Juan Cruz, ¿no? El madrileño es un futbolista de total confianza del entrenador, que está muy, muy bien en ese carril, que le da seguridad en la defensa y que además te da llegada. Y con su baja no sé yo si volverá a apostar por Neider, si de lateral izquierdo me refiero, o si apuesta por defensa con tres centrales y Borja Martínez vuelve a contar de inicio de carrilero izquierdo. Vamos a ver, porque al sustituto natural no lo contemplas, a Manu Rodríguez. Lo estaba pensando, pero no, a mí personalmente los partidos que ha hecho Manu de lateral izquierdo no me ha gustado, no me ha gustado. Recuerdo el partido de Granada donde no estuvo nada fino, y partidos anteriores donde también tuvo la oportunidad de jugar desde el principio, no lo he visto este año demasiado acertado, ¿no? Es verdad que el año pasado, cuando llegó en el mes de enero, fue un jugador que se ganó la titularidad en el carril izquierdo, pero considero que segunda B no es segunda división A, que es un futbolista veterano que ha dado mucho, sobre todo en sus 10 temporadas en el Lugo, donde fue un referente y prácticamente jugó casi las 10 temporadas de titular. Pero aquí lo he notado un poco, no sé, falto de la fuerza necesaria para ocupar el carril izquierdo, en, por ejemplo, la semana que viene en Zaragoza, donde te van a entrar por la derecha Álvaro Benito, por ejemplo, que es un jugador bastante rápido. Veremos qué hace en Zaragoza. Para ti, Adrián, las claves de este Elche más competitivo, más hecho, ¿cuáles son? ¿Por qué? Bueno, dicen que los esquemas los hacen los jugadores. Pacheta ha vuelto al 4-1-4-1 y creo que también estamos asistiendo a una buena versión de futbolistas ahora titulares, tanto fichajes como jugadores que ya estaban. Por ejemplo, el pivote defensivo Manuel Sánchez y ahora la línea de media punta, este es 11 tipo: Iván Sánchez, Javi Flores, Nino y Josan, son todos jugadores de la temporada pasada. Josan ha dado un paso adelante en la segunda vuelta. Iván Sánchez está siendo el mejor del Elche esta temporada. Nino es un incombustible. Javi Flores quizás ha bajado un poco el rendimiento, pero sigue manteniéndolo a medio alto. En defensa hay que destacar dos fichajes, sobre todo por encima, creo que de todos, Edgar Abadía en la portería, que le está dando mucho el equipo. Creo que las últimas jornadas, digamos de manera más sigilosa, entre comillas, es positivo que no tengamos que destacar tanto el portero, pero yo creo que le está dando un pozo y una tranquilidad al equipo que se nota. Y Dani Calvo, que venía para competencia, se encontró la lesión de Neider y ahora, yo se lo preguntaba al míster el viernes, porque claro, es el le decía el run, la pareja Gonzalo Verdú-Neider es muy importante. Neider es un jugador muy importante para ti, son la pareja centrales del ascenso, pero Dani Calvo está haciendo un trabajo que no se merece caer del once. Es un poco una papeleta complicada en cuanto también a gestión de vestuario, porque ahora con los movimientos del mercado invernal, quizás salvo Dani Calvo y Edgar Abadía y Yassin Kasmi, no, de los ocho no está viendo tantos titulares en el once, pero han aumentado la competitividad de manera alta. Estamos viendo que en el último partido Nacho Gil se quedó sin jugar, Alfred Planas y Olmo se quedaron fuera de la convocatoria. Borja Martínez lo destacaba en zona mixta, que los jugadores que no jugamos, que estamos en el banquillo o que se quedan fuera de la convocatoria, estemos a un nivel tan alto en los entrenamientos, es bueno para el equipo. Esperemos que tampoco genere, digamos, problemas internos de vestuario, porque al final son 24 y todos quieren jugar. Pero yo creo que eso son una de las claves de que el Elche esté ahora mismo en una franca progresión. Y también Pacheta hablaba meses atrás del periodo de adaptación del Elche, y creo que, por lo menos en cuanto a manejo de partidos, si no se ha completado, pues casi, porque estamos viendo un Elche manejar mejor los tiempos, practicando mejor ese otro fútbol. No en vano es un equipo que los dos últimos partidos ha resistido el marcador con inferioridad numérica, algo que tiene mucho mérito. Yo creo que son esas más o menos las claves de que este Elche, por lo menos parece que podemos vaticinar que no va a sufrir hasta para conseguir la permanencia hasta el final, que era lo que todos soñábamos al inicio de la liga. Yo añadiría la, creo que, muy buena gestión de grupo que está haciendo Pacheta. Ayer lo primero que hace, o el sábado, es decir que la victoria tiene mucha importancia también por los siete que se quedan fuera. Él sabe cómo intentar que no estén demasiado enfadados los que no juegan, y no te digo ya nada los que no entran en la convocatoria. Y creo que sabe hacerlo. Fíjate, hay un detalle que yo creo que no mucha gente vio, pero a mí me llamó mucho la atención. Cuando termina el partido, Pacheta se va a Nino y le hace reverencias. Eso no es ni normal ni habitual, que un entrenador le haga reverencia a un jugador delante de todo el mundo, ¿no? Le hizo dos reverencias, se abrazó a él y luego le susurró algo, ¿no? Como diciendo, qué bueno eres, qué tal, no sé qué. O sea, él sabe a cada jugador lo que le tiene que dar, el tipo de medicina que le tiene que dar. Y el ensalzar a los que no entran ni en la convocatoria, pues es de inteligentes. Alguien dirá, eso es fácil. No, fácil no, no lo hace cualquiera. Yo a pocos he oído ensalzar, de acuérdate de su primera rueda de prensa que ensalzó a Edu Albacar porque se había quedado fuera de la convocatoria. Eso es ganarse al grupo, ¿no? Y yo creo que Pacheta en estos momentos está teniendo una importancia capital porque tiene ahora muchos más donde elegir y, claro, la mitad se cabrean porque no juegan. Y luego, perdona, Paco, de cuando tienes tantos donde elegir, a mí personalmente me gusta el hecho de que elija a los que van a continuar el año que viene, ¿no? Es decir, yo prefiero jugármela con un tío que tiene contrato y que sabe que sus habichuelas están aquí el año que viene, que uno que viene cedido. Recordar el rendimiento de algunos futbolistas que han venido aquí cedidos, que no voy a decir que les ha dado igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo el salir cuando te la estás jugando y sabes que, bueno, yo el año que viene tengo contrato con este equipo, si estos bajan, que el decir, no, yo el año que viene tengo que jugar aquí y el año que viene tengo contrato aquí, ¿no? A mí, por ejemplo, que el sábado apostara por Borja Martínez me pareció fantástico, lo digo de verdad. Cuando salió Borja le dio frescura al equipo, le dio intensidad, le dio minutos a un chaval que se le ve comprometido. Además es alicantino y el chaval yo lo veo que es un chico joven que con muchas ganas de triunfar en el mundo del fútbol, ¿no? Josan, Iván Sánchez, Manuel Sánchez, Javi Flores, jugadores, se puede ganar o perder, pero son futbolistas que estoy convencido que si se descendiera este año esos chavales iban a morir por la camiseta. No sé, yo eso es algo que aprecio, que los veo muy, muy comprometidos con la causa y que eso haría que claro, en un momento dado, jugándotela, esto al final es fútbol, ¿no? Y te puede, pues el resultado puede salir una moneda al aire, pero es una baza muy, muy a favor comparándolo con el año traumático del descenso, donde a algunos futbolistas les importaba más estar la noche anterior de juerga por ahí que entrenando, sabiendo que aquí el que se iba a quedar íbamos a ser nosotros y ellos iban a ir. Sí, y mencionando esa temporada tan trágica del descenso, si no me equivoco, ahora es la primera vez que el Elche iguala en la puntuación de aquel equipo. Yo creo que con distintas sensaciones, obviamente, pero que este equipo durante... Sí, porque aquel equipo se hizo para estar arriba. Y llevaba toda la liga, pues estuvo prácticamente toda la liga en tierra de nadie, incluso más cerca del playoff que del descenso. Pero que este equipo, por primera vez en la jornada 29, iguale en puntuación a ese equipo, me parece destacable. Y tiene que ganar en Zaragoza para seguir igualándolo, porque recuerdo que en la jornada 30 de aquel descenso traumático se ganó 0-3, 1-3 en Tarragona, y parecía que... No, es que faltando 10 jornadas, el Elche tenía 43 puntos, si no me falla la memoria. Es que la jornada siguiente es la que se gana 1-3 en Tarragona, que nos adelantamos 0-3 y nos marcan 1-3 en el 90, bueno, en el 80 y algo. Y luego la siguiente semana se afronta el partido aquí con el Zaragoza con bastante ilusión porque estábamos a 6 puntos de playoff. Sí, si ganábamos nos poníamos a 3-4. Sí. Entonces ese partido es el que se afronta con ilusión y se produce un 0-3 a favor de Zaragoza. Se estrenaba César Lainez, sí. Exacto. ¿Veis al Córdoba y al Nastic muertos? ¿Contáis con ellos para todavía luchar o no, a falta de 13 jornadas? Yo no entierro a nadie aún, es decir, quedan 39 puntos, quedan 13 jornadas. La victoria del Nastic contra el Albacete, la verdad que el sábado me sorprendió bastante. Pensaba que era un partido que, bueno, lo veía más de empate o incluso digo, si alguno tiene que ganar, creo que va a ser Albacete, no por posición clasificatoria, que estaba claro, sino porque el Nastic le estaba costando sacar los partidos. El anterior partido lo había perdido precisamente en casa con el Cádiz 2-3. Lo que pasa que es cierto que ahora sí que es verdad que el Albacete últimamente parece que está pasando una racha un poco más floja de resultados y eso hizo que el partido se igualara, ¿no? El tema del Córdoba, aunque no lo quiero enterrar, sobre todo por sus obras milagrosas que se producen en estas últimas temporadas, donde engancha 4 o 5 partidos seguidos ganados y se vuelve a enganchar de forma increíble, hace que lo mantenga vivo. Sí que es verdad que este año lo veo diferente, ¿no? Lo veo más complicado que se pueda enganchar después de la victoria de ayer del Extremadura sobre ellos por un 3-0 bastante contundente. Creo que los habrá dejado tocados y con 22 puntos es posiblemente el equipo que más papeletas tenga del año que viene jugar en Segunda División B. Pero yo creo que es un poco pronto, ¿no? Al final vamos a ver cómo compite en las próximas jornadas. La semana pasada, sin ir más lejos, el Córdoba iba ganándole al Málaga en su campo, en el Arcángel, 1-0 hasta el minuto 93 que le empató en Diaye. Y si hubiese ganado y ayer hace un buen partido y hubiera ganado en Extremadura, se hubiese colocado de otra manera, ¿no? Al final no se produce ni la victoria de la semana pasada ni la de esta, ¿no? Estuve leyendo un poco la crónica y creo que el portero del Córdoba se traga los dos primeros goles, Carlos Abad. Dos errores graves. Dos errores graves. Bastante garrafales, que eso es una losa en un partido tan igualado donde los dos se la jugaban, muy difícil de levantar. Pero yo no, ni mucho menos los entierro a ninguno de los dos. Hay equipos como Rayo Majadahonda que también me han sorprendido las últimas jornadas. Fue capaz de ganar en Gijón. Ayer le ganó con cierta facilidad al Alcorcón en casa. Esto no, aquí no hay que enterrar a nadie hasta que las matemáticas te digan que están muertos, ¿no? Y más en Segunda División, donde la igualdad es la tónica en todos los partidos, ¿no? Vemos como Zaragoza, Tenerife, Lugo se están quedando ahí, creo que ambos tienen 31, pero son equipos de una categoría indiscutible que estoy convencido que van a pelear también hasta el final y que va a ser complicado que esos equipos bajen al pozo de Segunda División B, aunque ninguno se puede descuidar. Te lo digo porque, comparándolo con el Elche, fíjate que el Elche está a 14 del Córdoba. Vamos, el Elche tendría que perder 5 y el Córdoba a hacer lo que no ha hecho en toda la temporada, ganar 5 y aún así se equilibraría, ¿no? ¿Tú ves a estos dos equipos? O sea, ¿ves una plaza solo para el descenso de Extremadura o todavía cuentas con Córdoba y Nastic? Bueno, yo estuve viendo ayer el Extremadura-Córdoba, así que es verdad que el Córdoba encajó los dos primeros goles. Además, a inicio, al final del primer tiempo, por dos errores graves del portero Carlos Abad. Además, el Córdoba es un equipo que está atravesando problemas internos, institucionales. Y después de ese partido, yo creo que el Extremadura tampoco hizo tanto como para ganar 3-0. En Nastic sí que es verdad que quizás de los tres es el que veo más vivo. Y eso que era el colista y el único de los tres que ha sumado los puntos del Reus y consiguió una meritoria victoria contra el Albacete. No veo a ninguno muerto, pero a mí me cuesta pensar, viéndoles, que en la jornada 42 no sean los tres equipos que ocupen las plazas de descenso, porque es lo que digo, el Extremadura-Córdoba se apreció que los tres equipos, si están en zona de descenso, es por algo. Yo creo que más por lo que puedan sumar esos tres, también es por lo que puedan hacer los equipos que están por encima. El Zaragoza está ahora en una mala racha, lleva 3 derrotas consecutivas. El Lugo tampoco es que esté en un buen momento, aunque este fin de semana ha cogido un poco de aire con los tres del Lugo. El Rayo Majadahonda sí que lo veo más a mayor nivel. El Tenerife es un equipo que no estaba hecho para estar abajo y no consigue reaccionar. De hecho, yo creo que ayer, por lo que leía en crónicas, mereció perder contra el Numancia. El Numancia yo creo que es un equipo que tampoco creo que vaya a bajar. Es una tónica de todos los años, un equipo que sabe estar en la categoría. Ya que no veo ahora mismo, a día de hoy, ni mucho menos es al Elche descendiendo, que al final es lo que importa. A mí ahora mismo, a 11 de marzo, me cuesta pensar que Extremadura, Nastic y Córdoba van a eludir el descenso, pero quedan 13 jornadas, 33 puntos, y eso es un mundo en esta categoría. ¿Cuántas quedan? ¿11? No, 13. Quedan 13 jornadas. Puntos, y además vemos que, por ejemplo, en esta jornada, 3 de los 4 equipos que están en playoff han perdido. Uh-huh. Y uno de ellos, el cuarto, es el Málaga, que juega esta noche contra Osasuna. Bueno, que no se descuiden Zaragoza y Tenerife, que estos equipos pueden dar una sorpresa porque no están hechos para estar ahí y la presión yo creo que les puede más a los que sí están diseñados para estar ahí. La última, ¿veis al Elche capaz de aprovechar estas enormes dudas del Zaragoza y también deciros qué cambios crees que va a hacer Pacheta? Porque yo veo muy claro que vuelve Yasin y yo me la jugaría quizás con Neider en el lateral, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo después de ver el resultado que dio Neider de lateral izquierdo, la verdad que sería una buena opción, ¿no? Apostar otra vez por el mismo 11, Neider por Juan Cruz y Yassin por Carlos Castro. Yo tocaría, eso es prácticamente lo que tocaría, lo demás lo dejaría. Y porque al principio el otro día cuando veo a Neider digo, va a pasar problemas, sobre todo porque estaba allí Jairo. Y Salvi. Y sí, entraban los dos por ahí, digo, posiblemente vaya a pasar. Pero luego la verdad que se acopló bien a ese puesto y es un tío, porque como tiene la zancada tan tan rápida, es un futbolista fuerte y rápido. Y pues, la verdad es que lo hizo bien, ¿no? Si se le ayuda sobre todo el interior izquierda, pues yo creo que puede ser la alternativa. Yo incluso apostaría casi más por Neider que por Manu Rodríguez, la verdad. Y luego en el hecho de Zaragoza, el Zaragoza le mete mucha intensidad a sus partidos en casa. Es un equipo que aprieta muchísimo la Romareda. Yo le tengo el partido, le tengo bastante respeto, sobre todo porque vamos con esta racha de 8 de 12 y a veces el futbolista cuando piensa que ha hecho algo o se lo cree un poco, es cuando va y el siguiente partido llega la pifia, ¿no? No sé si escucháis a Álvaro, el entrenador del Cádiz, en la rueda de prensa previa al partido, que decía que llevaban 4 partidos seguidos ganados y que posiblemente en Elche iban a perder, ¿no? Como diciendo, se van a relajar o van a bajar la intensidad. Lo dijo para eso, para ponerlo sobre aviso, pero no le sirvió. Exacto. Entonces, él ahí tiene una labor Pacheta, es la de que el vestuario no se piense que ha hecho algo o que le ha ganado a nadie, porque si no, como bajemos una pizca la intensidad en la Romareda, estoy seguro que nos pintan la cara. ¿Y tú, Adrián? Bueno, yo en cuanto al 11, yo creo que la circunstancia de que Neider jugara como lateral izquierdo contra el Cádiz fue más un parche, más que otra cosa, porque Manu no estaba en la convocatoria y tuvo que jugar ahí porque no había nadie más apto, aunque podía haber optado con Tecchio como lateral zurdo. Yo creo que, viendo que en las últimas jornadas el 4-1-4-1 está funcionando, yo en ese sentido no tocaría nada, solo metería a Manu por Juan, el sancionado Juan Cruz, porque Manu es el lateral izquierdo de este equipo suplente y Neider me pareció más un parche que otra cosa, con la opción, que ya lo deslizó Pacheta en la última rueda de prensa previa, de volver a los tres centrales con Neider como central zurdo y Borja Martínez como carrilero. Ahí está la duda. Y luego la vuelta de Yassin Kasmi. Me dio pena además que Carlos Castro, que tenía su primera oportunidad como titular, fue el sacrificado contra el Cádiz para el cambio, pero yo creo que no lo hizo mal, se asoció bien. Hasta que... Además que es un futbolista de un perfil distinto y que quizás en este partido, además en la segunda parte con espacios el Elche para salir, yo creo que hubiera sido un buen escenario para él, pero yo creo que a día de hoy el delantero titular del Elche es Yassin Kasmi. Yo creo que esos serán Manu y Yassin Kasmi, creo que serán los dos las dos novedades del Elche, la alineación contra un Real Zaragoza que parece que con Víctor Fernández iba a salir hacia arriba, pero lleva 3 derrotas consecutivas. Y puede ser un partido trampa, pero a pesar de ello yo veo las estadísticas que el Real Zaragoza es uno de los peores locales de la categoría, que es el equipo que marca la permanencia, y espero que no haya ni una pizca de relajación en el Elche para conseguir por fin otra victoria fuera de casa. Ojalá que llegue el próximo sábado a las 8:30 en la Romareda. Señores, que tengan ustedes una feliz semana. Igualmente. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Nosotros vamos a dejaros con, como cantábamos el gol en ese minuto 34, no es un gol cualquiera, es el primero de Dani Calvo, que le da una victoria importantísima al Elche Club de Fútbol. Mañana más. Hasta luego. Son las 9 de la noche y un minuto en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Falta favorable el Elche, lateral a 1 metro de la banda diestra, blanco y verde. Ojo al lanzamiento de Alexander González, el venezolano. 5 hombres buscando el remate, y va la bola a punto de penalti, pasado segundo palo, balón dividido, dentro del área, el remate, gol. A pesar de ser un defensa, agarró el rechace a la altura del punto fatídico para engancharla perfectamente y colocarla por toda la escuadra. Se adelanta el Elche, se estrena Dani Calvo como goleador. Elche 1-0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Tenemos que seguir.